se llena de luz. Ángeles te rodean, cuidando tu dormir. Duerme tranquila, mi niño, hasta la luz del día. Yeah.